Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Muchos titulares, pero en pocas palabras. Esas. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Como decía el locutor, comienza Monóculo, comienza la información, comienza el análisis y comienza en una fecha muy especial porque estamos celebrando por todo lo grande, esperando aún al Mago Mitchell que llegue para amenizar lo que es la gran fiesta de Peggy Sánchez celebrando sus 32 años en Uruguay. En Uruguay. Exactamente. Previo al desarrollo del programa, quiero poner en consideración de la audiencia y de usted mismo, porque quizá no lo sepa, que hoy de tarde me propuse realizar una tarea muy peligrosa para la mente humana. A ver, bueno, no realmente no, me sorprende a mí también con la noticia. Me sometí. Me sometí y de... Por voluntad propia, nadie me obligó. Motu propio. A beber alcohol en forma continuada, alcohol de buena calidad, en forma continuada, y a estar online en Facebook permanentemente durante un lapso de 4 horas, creo. Qué increíble. Me bañé primero porque uno nunca sabe qué puede pasar con esas redes sociales, puede saltar cualquier cosa. Y además mejor porque uno así tampoco arriesga la vela a nadie más, a ningún claro. otro usuario, ¿no? Uno puede... O sea, este tipo de apuestas que usted hace, estas sí. cosas extremas, ¿obedecen a alguna situación en especial o simplemente son nuevos desafíos que se están planteando? No, permanentemente, digo, creo que usted también lo hace en otras áreas, uh-huh. Como integrante de Monóculo, me siento en la obligación moral de mostrar a la opinión pública uruguaya y claro. mundial, ¿por qué no? Uh-huh. Sobre las posibles consecuencias o bondades o problemas que pueden tener determinadas prácticas. Uh-huh. Hoy dije, parece que hay una red social, porque uh-huh. vi el reclame de la película. Ah, vio. Que se llama Facebook. Facebook. Y entonces me hice socio de ahí, pagué en Habitat. ¿Usted hizo el giro? Sí. Y bueno, y mientras tanto tenía la botella y el vasito al lado y yo le iba dando y escribiendo, me respondían cosas, yo... Pero qué increíble. Bomba, bomba. La verdad, bien. Eso va a ser un éxito. No, tengo que felicitarlo primero porque ese es el compromiso muchas veces del periodista, arriesgar su cuerpo más allá de la resistencia a priori posible, porque ¿a quién le cabe la cabeza hoy por hoy pensar que alguien puede estar más de 4 horas en una internet? Cuando uno entra un ratito, chequea el mail y después se va, ¿no? No ofrece, como que la red no está ofreciendo contenidos que hagan atractivo permanecer más de... Yo le diría 15 minutos, ¿no? No, y le digo que los compañeros de la pensión pasaban uh-huh. y me decían, che, pelotudo, largá la máquina que tengo que chequear el mail, no sé qué. Pero yo, para mí era una misión. Yo no podía ahí decir, me voy por un rato, te dejo, hacer... No. Y me hice el encefalograma después cuando terminé. ¿Y cómo dio? Y dio peor que el de antes. Bueno, o sea que la red... Podemos desaconsejar entonces ese uso extremo. Cuatro horas y con alcohol. Solamente. Después voy a hacerlo sin alcohol. ¿Cuatro horas también? 4 horas. Dios mío. A ver qué queda. Bueno, no... Ya les voy a comentar, ya lo van a ver. Y si me muero... Que me entierren, que me pongan... yo quiero que sea el velorio en mi casa. No quiero ni... Porque si no me van a mandar al teatro ese de la calle Soriano, que es la Sala Verdi, y es una berretada que no va a ir nadie, van a ir unos planchas ahí, y no, a mí en mi casa, que vayan lo tranquilo. Que quieran, tranquilo, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber lo que tengan, porque ya lo tengo todo guardado. Todo para abrir sí, ese todo día. Todo para abrir ese día, todo con Nevif, está todo cosas que duran mucho, ¿vio? Claro, que rinde. Ahí está. Que rinde. Tenemos que tener en cuenta que hubo una oferta hace pocos días de una importante red de supermercados de 10 pesos que justamente posibilita a uno hacer acopio de material claro. más allá de lo que pueda la esperanza de vida. Claro, uno pueda tener. Uno compra mucho, va consumiendo y el otro va quedando para que el resto de la humanidad lo pueda disfrutar. Exactamente. Amigos, como decíamos, mucha información. Tenemos noticias del plano luctuoso. Hay noticias tristes, pero todas las noticias tristes después tienen una buena noticia. O sea que es el ciclo de la vida que nuevamente se cumple y en Uruguay se sigue cumpliendo y con creces. Y lo dijo el Rey León y yo creo que a esta altura... Yo no sé, porque la verdad que lo que es el profesorado, yo tengo mis dudas. Pero creo que en los cursos de filosofía, uh-huh. el Rey León es un autor que debiera darse en forma obligatoria, porque son grandes enseñanzas que parecen que son de chistecito, porque son dibujitos, porque son... Pero hay que verlo escrito. No son cómicas. No son cómicas. Son de dibujos, pero no son claro, cómicas. Claro, hay que verlo escrito. Hay que ver el libreto, por ejemplo, escrito sobre uh-huh. una hoja, sin ver los dibujitos. Y uno ve la profundidad. Y uno ve y hay comunicación ahí. Y eso es lo que necesitamos, comunicación. Hoy por hoy es lo que más precisamos. Amigos, vamos a escuchar un poco de música en Monóculo. Hemos estado emitiendo a lo largo de la semana música cómplice al oído para que la gente, los internautas, que de repente dicen, pero ¿qué voy a escuchar? Y no hay mejor cosa que elija otro la música. Claro, por eso está la radio. Exactamente, para sorprendernos, para claro. que sorprendan al oído. Bueno, lo hemos hecho en esta semana en un plan piloto. Uh-huh. Estamos probando, optimizando, también haciendo reportes sobre la conectividad y las funcionalidades a organismos internacionales importantísimos. Sí. Que han confiado en Monóculo ofreciendo ese servicio. Les decimos que ustedes pueden conectarse, pueden estar revisando a lo largo de la semana, sobre todo en la tarde ya empieza la musiquita y uh-huh. sigue hasta la noche, hasta que bueno, los autores que se sientan perjudicados por la difusión de estos temas empiecen a hacer los reclamos. Claro, hasta ahora no ha pasado. La ventaja es que al comenzar en el horario de la vespertino, todo lo que es Europa se pierde. Claro, exacto. Entonces tenemos que ver el tema matutino, es más complejo. Es más arriesgado. Amigos, vamos a escuchar entonces un poco de música y luego continuamos. Les recordamos y los invitamos a que ingresen en la sala de chat. Convóquelos ustedes, Warren, mientras yo hago acá los ajustes. En la sala de chat se van a encontrar con unas personalidades maravillosas de diversos lugares del mundo. Atención, no solo de Uruguay, hay de otras partes del mundo, que vuelcan allí vivencias, sentimientos, muchas veces encontrados. Y se ha formado más de una pareja ahí. Que lo experimenten, ¿verdad? Sí. Aime-toi comme la Légion aime le légionnaire. Aime-moi comme le château de sable aime la mer. Aime-toi comme le taureau aime la corrida. Aime-moi comme le soleil aime le ciel. Si tu m'aimes, je t'aime aussi. Oh, aime-moi aujourd'hui. Aime-toi comme les bijoux de la Castafiore. Comme les impôts aiment le trésor. Aime-toi comme Jean Cocteau aime Jean Marais. Aime-moi comme le soleil aime la mer. We'll be right back. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a la gente del chat, que está Zoraide y que estaba la bruja con problemas de conectividad. Yo supongo que es para aumentar, son las pruebas que está haciendo Antel para mejorar, para ampliar después la comunicación. Y después no, es otra persona que se va a enfrentar a un desafío importantísimo, la bruja, cuando le den mayor velocidad de conexión, a ver si puede hacer las 4 horas. Me quedé un poco impresionado por esa cantidad de horas que usted manifestó, bueno, hoy, Warren. Pero bueno, que nos debemos a eso. Y como nos debemos a la información también y a nuestro público, tenemos que decir que esta es una semana negra. Exactamente. Hoy se están cumpliendo 8 días de 2 fallecimientos muy importantes en la escena nacional. ¿El techo del cilindro y cuál más? Bueno, la desaparición física de Fanny Puzyeski, que seguirá viviendo, cierto, de todas formas, sí, en el, cada una, claro, de las, pues, mujeres. No cantaba, ¿no? Pero era una, bueno, intelectual, era una intelectual de fuste. Era una intelectual y justamente yo tenía un poco, reflexionaba a raíz de la desaparición física también del Sabalero, cómo la gente se acordó, porque cuando hay un video en YouTube, es más fácil, que la gente como que tiene más memoria. Sí. Los escritos como que no tienen tanta gracia. Realmente Fanny Puzyeski, por un lado, es mujer, por lo tanto no es lo mismo, ¿no? No tiene el mismo peso. Y después no hay canciones para bajar de YouTube de, claro, Fanny Puzyeski. Entonces, ¿no? ¿Qué va a decir uno? ¡Ay, qué macana, qué cosa! ¿Y con qué lo acompaña? Viene que es como una papa sin sal. No tiene nada. En cambio, el Sabalero ya de todo. Y fue una cosa, fue realmente un festival ese Facebook. Una fiesta. Yo ahí no lo vi de corrido, pero lo veía cada tanto, iba viendo. Mm. Y en los estados que venían, toda la gente. Pero claro, un intelectual, músico de la gran flauta, un anarquista de primera hora. Nunca fue presidente ni de un club de bolita. Porque sus convicciones de anarquista se lo impedían. Exactamente. Y por otro lado, a veces uno comprueba que cada vez que uno muere, como que toma más vigencia una vigencia, porque nadie se acordaba de Sabalero. Yo miré, no, el otro día empecé, Atlántida ya casi no lo reconocían. Por eso el otro día estaba mirando y digo, y yo esta cara la conozco, y era el Sabalero. Y gente que hace una semana tenía otra imagen de perfil, como que no. Es como una ayuda a memoria. La muerte es como una ayuda a memoria, ¿no? Bueno, rápidamente es considerada la persona. Es, claro, buen negocio. Yo tengo ganas de matar Monóculo para que se. No sé, el primero que se le ocurre. Para tener vigencia y después largar de nuevo. Porque, claro, ahí uno gana en marketing a la bestia. Es realmente impresionante. Además, la sensibilidad del pueblo oriental. Cómo inmediatamente surgieron comentarios, anécdotas, discusiones, pero en buen tono, ¿verdad? Sí, en el tono, sí, de los uruguayos, en el tono de... El mayor de los respetos. De cuál era el mejor tema, de cuál la había cantado mejor, de... Yo qué sé, una cantidad de cosas. Fue una semana, si bien podemos decir negra en cuanto a que hubo desapariciones físicas importantes, pero se ganó en ternura. El sentimiento, que era eso lo que el Sabalero nos daba en vida. 20 años que lo hizo hablando, antes los hizo cantando. Exactamente. Pero era la misma ternura. Y otra cosa que me llamó la atención, lo comentábamos aquí en la previa, es que como que la gente no optó por poner el material nuevo de Sabalero. Todos optaron por poner esas canciones que tienen 20, 25, 30 años. Como, claro, que la discografía... Los discos del siglo XXI, uh-huh, los CDs del 2006, 2007, 2009, no, ningún, no sé por qué, quizás no calaron, no tuvieron tiempo. Los otros temas tuvieron tiempo de calar en la gente. Estos otros eran muy, muy rápidos. Fue una productividad muy grande que tuvo sobre el final de su carrera. Tres discos en 4 años. Y quizás el público oriental tiene un tiempo más cansino para ir absorbiendo los conceptos, ¿no? Porque no es el la-la-la. No son las ketchup. No. Son conceptos en forma de canciones. Hay que saber absorberlos, hay que poder hacerlo. Y bueno, lamentablemente, la parte final de su obra, que quizás es la más profunda, quedó olvidada. Ya va a venir algún investigador de una universidad de Estados Unidos que va a descubrir la grandeza del Sabalero en base a esos trabajos y no a los otros, a los que nos pertenecen, a los que nosotros queremos. Exactamente, y con esta vigencia que tienen temas de 30 a 40 años del Sabalero, es que uno entiende realmente las estrellas, las constelaciones de estrellas que llegan al Conrad. Son justamente esos artistas que a lo largo del tiempo han marcado su carrera de cierta forma y han hecho posible que uno recordara temas de 30, 40 años. Claro, por lo general nunca se trabaja con material nuevo. Y eso está bien, y eso es bueno. Es bueno porque, fíjese, ¿cuál es el premio más importante, vamos a decir, del mundo? El Nobel. O el Nobel. O el Monóculo. El Monóculo es... es súper premio. Vamos a no hablar del Monóculo. El Nobel. El Nobel, nunca le van a dar el Nobel de literatura a un señor que escribió un libro... buenísimo. No. Se premia el corpus, se premia la trayectoria, obra, claro. La trayectoria. Y bueno, Uruguay hace lo mismo con los artistas, sobre todo los de la canción. Sí. Si traen ahora, alguno de los Sex Pistols, por ejemplo, sería. No lo va a ver nadie. Porque todavía es muy reciente. Es muy reciente. Pero en cambio, si traen a los Tremelows, o si juntaran a los Beatles de vuelta, que es cuestión de que se lo proponga a alguien, algún empresario, se ve que no hay nadie que se quiera arriesgar. Ahí sí va. Exactamente. Y bueno, estas son las pérdidas, pero tenemos ganancias también, porque Uruguay es eso, es entregar y recibir. Y permanentemente. Recibimos la visita, no a los estudios de Monóculo como estaba estipulado, de Ricardo Fort, que va a estar presentándose en el Cine Teatro Plaza. Vamos a hacer salvedad, no está ni estuvo en los estudios de Monóculo porque no podía pasar por la puerta. Por el implante que tiene en la cabeza que no le permitía pasar. Y también problemas de estacionamiento, claro. El parqueo, él vino con un Rolls Royce, tuvimos oportunidad de acercarnos nosotros hasta la conferencia de prensa y pudimos ver al pueblo uruguayo que, munido de sus humildes celulares con cámara... Algunos no tan humildes también, sacando fotos al auto de Ricardo, muchos de ellos posando en el auto. Claro, en como típica, que era de ellos. En la típica pose esa de apoyo una manito y me saco la foto del auto. Y Ricardo, con su simpatía, con su encanto, con su profesionalismo, nos ofreció una conferencia de prensa que yo creo que hizo enamorar al montevideano de Ricardo Fort. Creo que era una relación que se veía venir, pero ahora ya quedó concretada. Ya está. Claudio Fernández va a estar en el elenco y estrellas de primerísimo orden y bueno... estamos invitados a la obra. Una obra basada en la filosofía o en algún tipo de... Se llama Fortuna. Es la filosofía de vida de la Ford. La filosofía de vida de Ford, claro. Fortuna. Exactamente. Vamos a hacer. Entonces, uno se va y otro viene. Eso es lo que hay que celebrar. Y lo bueno es que se mantiene el balance. El equilibrio. Porque no es que se fue uno horrible y viene uno buenísimo. No, parejitos. Exacto. Exactamente. Amigos, saludamos también a Fernán que nos está escuchando y nos mandaba un mensaje hace minutos. Vamos a revisar la sala de chat. Les recordamos, pueden ingresar en www.monóculo.com e intercambiar en la sala de chat, identificarse. Nosotros no lo hemos hecho ahora por una cuestión de respeto. Para no ser los dueños de la sala de chat. Claro, no, que los demás puedan jugar sin necesidad de que estemos allí. Exactamente, y estamos esperando, como decimos, a la confitería que llegue con... Está llamando, a lo mejor son ellos. Está llamando, a ver, un segundo. Mientras acá Flavio se pone, a ver si llaman de la confitería. Pidió que fue, que no, pescado no, ¿eh? Tenemos un problema, aparentemente la confitería, el pedido no había sido excluido los sándwiches de pescado, cosa que yo había pedido especialmente. Y acá hay un problema, no sabemos si los van a entregar y si vamos a poder festejar el cumpleaños de Peggy con nosotros. ¡Flavio! Ya estoy. ¿Ya viene? Vienen con los de atún, al final les pido para atrás. Ah, pero ¿y los de sardina? Los de sardina, sí, bueno, pero los sardinos son riquísimos. Son por lo general los que más duran, además. Son los pero que quedan con espina. Pero uno, después que se toma cuatro caliboratos ya no le importa. A mí me gustan los de choclo. Los de choclo son exquisitos. ¿Y aceituna negra viene? Creo que sí. No, ah, yo sí. Solo el tema era por el tema de los pescados, que claro. Llamaba para ver. Y saludamos también a Beto, que nos mandó un emocionante mail. Reconociendo la labor de Monóculo a raíz de la exposición que está llevando adelante en Valencia, uh-huh. Este artista uruguayo que fue por Nuevos Horizontes, porque el Uruguay le quedó chico, y se fue a Valencia. Nosotros le dijimos, andate de acá. Te queda chico, andate para otro país del mundo. Optó por España, Valencia más precisamente, en esa muestra. Y eso que tiene problemas con el idioma. Sí, nos lo comentaba. Y esa muestra que homenajea, a Jorge Drexler, uno de los integrantes de Lonja de Tel Aviv, ese multigrupo, claro, de artistas. Multidisciplinario grupo de artistas. Estuvo Jorge Drexler en la muestra y cantó a capela un tema. Y eso ha tenido mucha repercusión, tanto es así que el noticiero de Radio y Televisión Española, la edición central, uh-huh. Hace un comentario. Una lástima que nuevamente la edición de los noticieros, la tiranía del tiempo, sí. Hizo imposible que llegara el saludo de Beto hacia Monóculo y de esa forma que nosotros llegáramos al mundo. Pero bueno, suponemos que lo grabó. Lo estamos haciendo ahora. Estamos llegando al mundo. Exactamente. No por televisión, como lo ven gente que está quizás más atrasada, uh-huh. Pero sí por la computadora, que son, miro acá, son cientos de personas que están, sí, escuchando el programa ahora. En este momento. Saludamos también a Fiasco, que ingresó hace minutos. Saludamos, como decíamos, a Beto. Le agradecemos el mensaje en el que menciona que justamente esta muestra realizada en Valencia, el único medio que se hizo eco de la información es Monóculo para Uruguay y Uruguay para Uruguay y el mundo. Yo creo que tampoco es necesario. Si lo anuncia Monóculo, promueve Monóculo, los otros dicen, ¿y yo qué voy a decir ahora? No, pues ¿saben quién me llama la atención? Veo el viejito este que está en El Espectador de mañana temprano, Villegas. ¿Qué se le pasa hasta la actividad del Club Social y Deportivo Tito? No, y no pasó nada. No. Y no pasó nada. Se ve que tienen problemas. Y debe tener algún problema personal. Amigos, otra de las noticias que tenemos, hablando de caídas, de pérdidas, se nos cayó el techo del cilindro. Y esto, la intendencia ya tiene un plan de contención para esto. ¿Será un plan como el de las piscinas de Trubil, así de genial? Vamos a ver, vamos a escuchar un poco más de música y luego le entramos a este tema y aceptamos sugerencias también que vengan de parte del pueblo oriental a través de la sala de chat de Monóculo, a ver qué hacemos con el cilindro. Nosotros tenemos ya algunos esbozos de cosas que se pueden llevar adelante, inéditas, serían los primeros en el mundo. Ah, totalmente. Y hoy por hoy tenemos que pensar la proyección internacional que tiene Uruguay en todos los sentidos. Tenemos el bar de hielo, tenemos cosas, novedades absolutas. Son tantas que uno no se puede acordar. Exactamente. Y tenemos por otro lado, usted me lo comentaba, también funcionando y en perfecta forma, cosas viejísimas. Todo eso lo hablamos luego de escuchar un poco de música. Thank you.

Ahora sí, con la bolsa de monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de monóculo viene autografiada. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que anunciábamos previo a la música, que fue más larga de lo que hubiéramos deseado. Uh-huh. Realmente a veces los compromisos, con las disqueras que no tenemos, pero tenemos que reverlos, tenemos que reescribirlos, ¿no? Porque a veces uno firma sin ver las letras chicas, ¿no? Realmente muchas veces después que pasan las cosas nos damos cuenta de que no tenemos la experticia que creíamos que teníamos. O que fuimos utilizados. Fuimos utilizados quizás por bien intencionado, por ser buenos, porque la bondad es lo nuestro. Exactamente. Somos unos panes de Dios. Y entonces a veces hay gente que es mala y se aprovecha de eso y nos dice, firma acá, no lea que está todo bien, y uno firma y bueno, pasan las cosas. Muchas veces, en este caso con multinacionales de la música, nos ha pasado que hemos enfrentado a documentos escritos hasta en inglés, lo cual hace imposible saber qué es lo que están diciendo. Y en francés y en italiano también. Sí, también, por eso. No es fácil. Exactamente. Amigos, se desplomó el techo del cilindro. Sí, esa... algo que se veía venir. Algo en lo que nosotros siempre nos opusimos. Sabíamos que a la corta o a la larga ese techo flotante, como se lo promocionaba, y después que lo había hecho uno que no era recibido de nada. Exactamente. Esa era la viveza uruguaya. Exactamente. Faltó el respeto a la academia, faltó el respeto al estudio. Bueno, ya vio lo que pasó con el coso de puente ese ondulante que tienen allá en Maldonado, que era del mismo, tuvieron que hacer otro al lado, porque no alcanzaba. Exacto. Ese es el viejo Uruguay, donde la improvisación reinaba, no ahora. No. Ahora tenemos un Uruguay donde solamente profesionales, y si no son profesionales, son gente que está en el tema y que saben mucho más que los profesionales en todos los órdenes. El caso este del cilindro es muy claro. Hacía tiempo que se sabía que se iba a caer. Uh-huh. Y ya está, ya se hicieron los planes para resolver el tema. Reconvertirlo, pero no se hizo la torpeza de evitar que se cayera, porque ahí quedaría una cosa que no era ni chicha ni limonada, ni estaba en el piso, iban a tener un vallado alrededor para que no se pudieran acercar. No se iba a poder usar, no se iba a ser una inmundicia repugnante y asquerosa. Y además se iba a provocar toda una distorsión a nivel de barrio, si eso lo ponen a sostenerlo con diferentes cosas que afean a nuestro país. Y nosotros tenemos que tener el país más lindo del mundo y lo estamos teniendo. Y también hay que decir una cosa que, no por fea, deja de ser verdad, que muchos maleantes tratarían de llevarse partes del cilindro a su propio hogar. Es verdad. En lugar de comprarlo, donde nosotros tenemos los mejores precios. Exactamente. Ya estoy acá. Sí, muchas personalidades fueron entrevistadas a raíz de la falla de la estructura, de la caída, y muchos oportunistas ya se hicieron de... por ejemplo, en el caso de la cancha de básquetbol, ex basquetbolistas, se hicieron de parqué. Y yo no sé, pero suponemos que esto lo pueden estar comercializando y vendiendo en beneficio propio, cuando es una obra. Le comentaba, Warro, sí. No sé si escucho. ¿Están vendiendo el parqué? No sé si lo están vendiendo, pero ya hubo algunos, por ejemplo, Capalvo, y lo dijo en los medios de comunicación, que él se había llevado un pedacito de parqué para la casa. Esto es una obra municipal y es de todos. Es un delito. Es un delito. Yo creo que acá... A confesión de parte, relevo de prueba. Creo que la justicia tiene que actuar de oficio en estos casos, detener a Capalvo, hacerle que devuelva y luego que pague la indemnización por haberse robado eso, que puede ascender a varios millones de dólares. Pero a lo mejor es el efecto mariposa. Es el efecto mariposa. A lo mejor ese parqué que sacó el señor Capalvo, que lo habrá sacado no sé por qué, no sé si algún día le ganó a alguien. Es verdad. Por una milésima de minuto de algo que pasó, tocó algo, pasó algo, una corriente de aire. Fue posterior al derrumbe, pero igual, están... Pero estaba en la mente. Sí, no. Estaba en la mente, él ya lo estaba pensando. Claro. Ya lo quería robar. Indudablemente, tiene que ser así. Lo que me preocupa, y lo que me gustó mucho, una nota que se le realizó al Sereno del cilindro municipal... que no sufrió ningún daño, por suerte no hubo fallecidos ni heridos. No hubo víctimas de ninguna especie. Una gran cosa que tiene el Uruguay. ¿Pero sabe por qué no hubo problemas con el Sereno? ¿Por qué? Porque no estaba. Porque era el día libre. Y eso habla de la estrategia con la que se planifican las cosas en el Uruguay. Tenemos un cilindro municipal, una obra que para algunos era maravillosa, para otros, como nosotros, era una improvisación. Tenemos un Sereno trabajando. Bueno, Le paga un sueldo. Y el día que tiene libre, él deja. No hay Sereno suplente. No hay un reemplazo, claro. Yo calculo que cuando sí lo reconstruyen ese coso, los amigos de lo ajeno van a estar atentos al día que el Sereno tiene su día libre. El momento que el Sereno se va, ellos ya están entrando. Como perico por su casa. ¿Qué facilidades da el Uruguay a los emprendedores? Acá se habla mucho y mal de que no hay emprendedores, de que el país, que el Estado aprieta, que no deja que los emprendedores... Acá hay un ejemplo. El Estado mismo le da a los emprendedores... Te deja la puerta abierta, ¿eh? Mira, tenés todo un día para afanarte lo que quieras. Dale. Exactamente. Y lo concreto es que ahora, bueno, tenemos el techo desplomado. Exteriormente se ve muy bien. Perfectamente. Mejor que el Real de San Carlos. Exacto. Sí, mucho mejor. Tiene una excelente decoración, muy lindo. Muy lindo, una pintura de una conocida artista. Hubo un concurso para un campeonato sudamericano, creo, de básquetbol, y lo ganó Cecilia Brunini. Puede ser que no me equivoque. No tengo presente. Pero no fueron los de la escuela 47. No, fue un artista de verdad. Y eso se puede usar hoy por hoy. Claro. Se puede usar hoy por hoy. Entonces no hay que... los informativos con la necesidad de la noticia catástrofe, como Uruguay no ofrece terremotos, no ofrece... La implosión quieren. La implosión. Quieren sacar partido, pero hay otras ideas y nosotros las vamos a volcar en ustedes. Hay una idea concretamente de la utilización de esto. Hoy por hoy Uruguay, lo hemos dicho hasta el cansancio, se ha vuelto un país de turismo, receptor de turismo. Dentro del turismo que recibimos ha habido como un approach muy grande del turismo gay. Es verdad, somos gay friendly, reconocidos por la Internacional Mundial de Gays. Exactamente. El turismo gay es un turismo adinerado y que quiere cosas nuevas. Es novelero. Es novelero. Es novelero por naturaleza. No podemos desaprovechar la oportunidad que se nos presenta, sobre todo en este año, porque esto sería al aire, sería sin techo, claro, al aire libre. Y de repente redecorar exteriormente el cilindro municipal y transformarlo más en algo más ruinoso, más... Eso los muchachos del barrio lo hacen, ¿eh? En un ratito. Basta decirle un poco por acá, por allá y lo arruinan un poco. Así como para darle el añejamiento. El añejamiento necesario y poder enorgullecernos, dentro de las cosas que podemos tener, de tener un coliseo en nuestro el propio... El más moderno del mundo. En nuestro propio departamento, exactamente. El más moderno del mundo está ahí. Yo no sé, digo, son iniciativas que Monóculo hacía en la mesa de trabajo previo a salir al aire. Sentimos el cilindro como algo nuestro, como propio. Y por tanto es que nos dolió tanto que se cayera el techo, y también nos dolería mucho que se desaproveche. Mire, esta instancia. Le digo cosas. Así, me surgen a la mente. Una, lucha de animales contra fieras autóctonas. Es importante, autóctonas. Como el chajá, como el yandú, esos animales terribles. Uh-huh. Y un hombre solo, sin ningún arma, frente a ellos, tratando de sobrevivir. Aceitado, con aceitado, el cuerpo. Siempre aceitado. Con el cuerpo siempre brillante. Brillante, mucha vaselina. Y además también para protegerse del sol, con protector solar. Vamos a mantener. Sí, una tanga. Uh-huh. El hombre, nada más que una tanga. Y solo, luchando contra esos animales tremendos. La lechucita de monte. Por ejemplo. Otra, uh-huh, es ya más un poco más teatral, los gladiadores, transformarlos en charrúas luchando con boleadoras. Un duelo de boleadoras. Duelo de boleadoras. Duelo de boleadoras. Duelo de boleadoras. Eso yo creo que puede ser. Y después suertes ecuestres. En también, pelo, también. Gente que esté capacitada. Pasarlo por la... Una que hay que meter la argolla. Una lanza por la argollita, cositas así. Que en el caso del turismo, que ahí no sería tan atractivo. No, no se crea, no se crea. Ay, Sí, para, te siguen llegando de la confitería. Pero sigamos. Y y hay una cantidad de cosas. También podemos aprovechar que el turismo gay, uh-huh, nosotros lo enfocamos muy para un lado, sí, pero hay un turismo gay para el otro lado, uh-huh, en el cual las luchas en el barro de pueden jóvenes bien formadas puede ser atractivo también, y además ayudaría a público que no es gay también. Sí, no, es que nosotros pensamos en ese público objetivo, pero es para todos. Yo ya hablé con Maroñas Entertainment y ellos están dispuestos a hacer una pequeña, no muy grande, pero sí pequeña inversión, si se quedan con las apuestas de todos estos juegos que estamos hablando. Claro, organizar apuestas, uh-huh, también. Y otra cosa que tenemos que destacar, esto es en el plano institucional, es que pudimos ver a la no tan presente mediáticamente como hubiéramos querido Ana Olivera en este Ana tiempo. Montana. Ana Montana, que interpelada por un periodista sobre qué se va a hacer con eso, bueno, ella se muestra cauta, obviamente ella es una profesora, no es una arquitecta. Claro, entonces, pero respeta la opinión exactamente académica, a ver qué hacer con el cilindro. Pero de todas formas nos informa a todos los ciudadanos de esta bendita ciudad que ya la intendencia tenía un plan hace muchísimos años, uh-huh, con respecto a todo el predio este del cilindro, de hacer otra cosa. Y estamos esperando le cuento a la audiencia, a lo mejor no lo saben. A mí es algo que me causa una satisfacción tremenda. Cada vez que lo veo me llena de orgullo. Imagínese usted, no vamos a poner el nombre, una ciudad que está en la costa de un país, y que sobre la costa, en una punta rocosa, aún determinado intendente se le ocurre hacer dos piscinas de dimensiones olímpicas, 50 metros, una con todos los cosas para saltar y eso. Y allí todo el verano se le da clase a los niños de cualquier lugar de la ciudad. Sí, piscinas públicas para nadar. Y durante la noche de mucho tiempo había allí un lugar para el placer, para el relax, para tirarse, o sea, está en verano, va con la toallita, la chancleta, se tira a la piscina. Bien, alguna razón se adujo la rotura de un filtro, un problema así. Lo primero que se hizo fue cancelar una piscina, luego cancelaron la otra, los chiquilines se quedaron sin piscina para aprender. Se evaluó que además estaba en un barrio que no necesitaba ese servicio. Claro. O sea que los chiquilines que venían en otro barrio, que se joda, no importa. Y entonces se le ocurrió a alguna ONG genial de amantes de la pesca, a la última piscina que quedaba, usarla para tirar pescados adentro y que los niños aprendieran a pescar. Es un deporte realmente que mueve multitud. Además, pescar con éxito. Claro, es casi segura la pesca. Bueno, eso fracasó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Remodelamos, ponemos todo a punto, lo dejamos bomba para el turismo que queremos que venga, para todo eso, que se vea. No, tierra por arriba. Ahora hay todo tierra, no hay más piscinas, no hay problemas, no hay contaminaciones. Y los chiquilines, ¿para qué van a aprender a nadar? Los que se ahogan son los que saben nadar. Es verdad, porque se cree que las saben todas. Claro. El que no sabe nadar ni se mete al agua. Ahí está. Y ahí ganamos todos en seguridad. No, pero con respecto a esto, no es raro que de repente surja demoler el cilindro, como ya hay voces. Ah, se van a quererlo demoler porque les gusta tirarlo. Son tirapiedra de alma. Y ahora tienen estar en el poder. Y va a quedar tirado. Sí. Supongo que quedará. En fin, vamos a ver qué pasa. No sé, yo creo que acá hemos dado ideas realmente como para que alguien se siente y piense un minuto. No digo que son las mejores, no digo que son las que más se aprovechan, lo que sea. Pero son ideas como para decir, a ver. Y no es cuestión de agarrar, sentarse en una mesa, apretar el botón y que reviente todo y después poner espacio libre para la tercera edad. O Placita Pepe Mujica. Pepe Mujica. Espacio para la tercera edad, Pepe Mujica. Puede ser. Entonces, también creo que realmente tenemos que pensar un poco. Hay algo que podemos aprovechar de lo que pudo ser una tragedia. Podemos aprovechar para relanzarlo como algo fabuloso, fantástico y mundialmente famoso. No caigamos en la torpeza de hacer la rutina. Se cayó, lo tiro. Sí. Es la fácil. Amigos, hay otro tema que vamos a tratar luego de escuchar un poco de música, que también tiene un proceso de maduración importante. Estamos hablando de un tema que se arrastra desde el año 1985, cuando salimos... ¿Algo que sobrevolaba? Exactamente, cuando salimos de la oprobiosa dictadura militar. Y que, bueno, ahora en 2010 está nuevamente en el tablero. Nunca dejó de estar. Y ahora está con nuevos bríos. Y también tenemos opinión en ese tema. Y hablamos, ustedes ya lo saben, de todas formas, de la ley de caducidad. Pero eso, no se despeguen de su cálido monitor en cada uno de sus hogares. De Monóculo, ya volvemos con nuestra opinión. Los que no estén en el hogar también pueden seguir escuchando. También, los que están en cibercafé, zonas wifi de todo el mundo, por todos lados. We'll be right back. Hay partes de nuestro cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, cuerpo, que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y lo que habíamos prometido era el tema de la ley de caducidad. Un análisis profundo y teniendo en cuenta, por un lado, los puntos de vista de los demás, pero por otro lado y sobre todo la ley de obsecuencia de vida que nosotros firmamos y hemos cumplido desde el comienzo. Totalmente, era un compromiso para con las autoridades, lo entendimos así, entendemos que ese es el libre ejercicio de la prensa, la posibilidad de obedecer a el más poderoso. Uno de los lemas de siempre en las academias Monóculo ha sido el busca la palabra más apropiada para quien tiene más poder que ti. Y lo hemos tratado, lo hemos logrado a lo largo del tiempo. Lo hemos practicado a lo largo del tiempo y bueno, y nos hemos ganado realmente una cantidad de amistades de toda la vida totalmente desinteresadas de todos los gobiernos que han pasado desde que ha comenzado a transmitirse Monóculo. Tenemos amigos tanto de la democracia como del proceso cívico-militar. ¿Cómo no? De todos los partidos políticos. Claro, porque no tiene la amistad y el don de gente no tiene color político. No, ni tiene esquemas, ¿cómo diría? Legislativos, parciales. Sí, es uno amistad. Puede ser amigo de una persona y puede ser de repente esa persona a otro le cae mal, pero es amigo de uno. Claro, pero además uno puede ser amigo de una persona que sea a su vez rival ideológicamente, pero sin embargo... Y de otro amigo. Y de, también. Exacto. Los uruguayos podemos resolver esas situaciones. Totalmente. Las reuniones que tenemos en los clubes de pesca, con los jueces, los abogados, y gente influyente y todo eso... Éramos todos amigos. Totalmente. Y dentro de esas reuniones, una de las más importantes de las que fuimos promotores fue en el Club Naval. Es verdad. Que le llamó la historia le llamó el Pacto del Club Naval. Que en realidad era un té que habíamos organizado. Es verdad. Para las señoras de los que después fueron. Creo que eran las sobrinas de los de socios del Club de Leones. No me acuerdo. No sé, ahora la memoria la me falla. La secretaria no entendió bien y mandó las invitaciones a otras personas y cayeron ahí y se juntaron y armaron una cosa. Nosotros tampoco le íbamos a decir que no. No, nada más alejado. Y se juntaron, lograron y lo lograron. Claro. Se pusieron todos de acuerdo y hoy estamos disfrutando de la democracia. La mejor del mundo. Perfecta. Lo dice los índices de todas las... las encuestas. Encuestas de democracia del mundo. Claro. El indicador. El indicador. El IDM. Pero inclusive, indicador de democracia del mundo, lógico. La ONU, por diversas oficinas que nos están monitoreando permanentemente, nos hace llegar a nosotros teletipos de felicitaciones por los propulsores. Vivir en Uruguay y la propulsión que estamos haciendo de la mejora continua sistema. No nos quedamos en eso. Integralmente, además. No parcialmente. Bueno, el club naval, el pacto del club naval pasó. Se hicieron las elecciones totalmente libres. Claro, totalmente libres. El Partido Nacional no integró, no estuvo muy de acuerdo del pacto del club naval, y hoy por hoy podemos recordar lo que ha sido el gobierno de la calle, uno de los gobiernos más duros para con el proceso cívico-militar, ¿no? Ah. Tremendo, desmoledor, tanto es así que llevó a que muchos se la vieran en figurillas. No, yo recuerdo que en esos momentos uno de los dirigentes del Partido Nacional dijo, me recalenté porque parece que en la negociación no habían logrado lo que querían, no vamos a presentar a Wilson. Como primera medida, un castigo a la democracia. Los del Frente Amplismo también. Tampoco se calentaron y dijo, no, mira, Sereni, que es militar, tanto que quieren los militares, no lo vamos a presentar, Porque claro, ahí la sociedad estaba con nada contra los militares, claro, que le iba a ir uno con un general. Claro, y perdieron los dos. Exacto, ganó Julio, gran amigo de toda la vida. Exactamente, bueno, ahora nuevamente se pone en el tapete. Hubo dos instancias de plebiscito. Plebiscito son esas cosas. Eso es cuando hay abstinencia. Cuando hay abstinencia de elecciones, está bien propulsar un plebiscito porque la gente saca, busca la credencial, claro. Se acuerda dónde estaba para después, cuando llegan las elecciones, ya tenerla más o menos a mano. Pero no se debe tomar demasiado en cuenta lo que se dice ahí. Es un entrenamiento para ver si saben votar. Totalmente. Y si las mesas se pueden armar y todo, si los resultados dan más o menos. Es un simulacro. Claro, es un simulacro. Salen unos resultados que, bueno, dicen una cosa, dicen la otra. En estos dos simulacros que se presentaron para la anulación de la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, dieron que la población uruguaya opinaba que no había. Que no había que sacar. Pero tampoco es una cosa que uno diga es definitivo. No. Es que, por eso digo. Y el segundo, además, fue un barullo. Porque fue en plena elección nacional, que la gente estaba como entreverada. Se cambiaba, por ejemplo, se cambió el sistema. Por ejemplo, ya uno, el que quería anular el voto, ya se las veía en figurillas para hacerlo. Entonces, entre ese entrevero, la gente decía, yo no meto ni una papeleta más porque no sé qué va a pasar con mi voto. No, y además también... No pasó nada. El tema de que muchos... normalmente los plebiscitos son apolíticos. En este caso, la papeleta muchas veces iba dentro del sobre que le daban en el club político. Claro. Y algunos sectores políticos, sin salir a decirlo por ahí, no ponían la papeleta. Yo creo que era por miedo a no anular, por miedo que se anule el voto. Porque faltó información. Claro. Entonces pensaron, no, voy a hacer un objeto extraño. Claro. Y entonces no lo pongo. ¿Esto a dónde voy? A las elecciones. ¿Qué tengo que llevar? La lista. ¿Y esto? No sé. Y ya ahí se embarulló la gente igual. Fue realmente... Pero lo concreto es que dijo que no. Dijo que el resultado, o sea, muchos decimos que en el fútbol, por ejemplo, no se gana por puntos, se gana por goles. Claro, no se merece. No se merece. Acá no podemos decir que mereció ganar o mereció perder. Lo que pasó fue que perdió. Exactamente. Perdió y... ahora el cuerpo legislativo nuevamente le hinca el diente a este tema con la altura que este tema merece también. Con el respeto sobre el tratamiento. Coincide con una cosa, un pronunciamiento de la OEA que nosotros ya hemos dicho que nosotros ante organismos internacionales que se vengan a meter con nuestros temas tenemos que hacer oídos sordos. Yo, ¿sabe lo que? Porque creo que recojo... palabras de un gran senador del Uruguay, este que está en contra de anular la ley, como que se llama El MPP. El Sarabia. Comentamos Sarabia. Sarabia que dijo que a ver por qué la OEA no va y impone la democracia en Cuba. Entonces yo le agregaría, ¿por qué no va a Estados Unidos y le dice qué hacen ustedes con la cárcel de Guantánamo? También. De tantos derechos humanos que queremos. Bueno, ¿por qué no se dedica a esas cosas? Y no se mete con un país que es decidió hacer estas cosas. Nadie vino y dijo, vamos a meterle una cárcel y los que vayan para ahí adentro, nadie va a saber si viven, si... No. Esto fue todo pensado, sopesado, y el pueblo decidió. Y es más, aquellos, porque hay que decir la verdad, la ley de, ya dijimos, de caducidad, no impide que se persigan determinados delitos. Basta que el Poder Ejecutivo decida que así lo sea. Y de esa forma se construyó la mejor cárcel del mundo, que tiene el modelo a unos gerontes que están allí, que en vez de estar con su familia y sus nietos disfrutando, están presos por crímenes que cometieron, o que por lo menos la justicia entendió que habían cometido. Que entendió que eran crímenes. Sí. Primero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Senado ahora? Porque en diputados ni se discutió, se votó sobre tablas. Claro, yo creo que acá estamos siendo víctimas del humo. Estamos en una humareda y la gente sale a soplar para cualquier lado y se encona nuevamente en posiciones que no hacen más que dividir los ciudadanos. No hay nada que menos nos guste. De este país. Acá tenemos que pensar todos como uruguayos. Tenemos que hacer un aporte a la unidad. En positivo hay que pensar. Está bueno que pensemos todos en concreto. Dimos una muestra tan linda cuando vino la selección uruguaya. Qué bien que estuvo. Que pudimos juntar a todo el mundo en pos de una sola cosa. Y ahora estamos haciendo este juego que además nadie sabe bien qué aplicación tiene, qué alcance tiene, no se informa eso. No, aparece simplemente... Y por otro lado se dice que, se habla también de que es una ley a futuro, y como se le pone el tema de caducidad, la gente como que le agarra una pasión, que dice, yo estoy en contra de la dictadura, todos estamos ahora en contra de la dictadura. Ahora ya, sí. Ya tuvimos la oportunidad de estar a favor, ya pasó, ahora estamos todos cada en contra. Cada vez cuanto más viejos estén, más en contra. Exactamente. Pero, si esta ley tuviera algún alcance a quienes formaron parte o llevaron el rumbo o el mandato en la dictadura, a mí me gustaría que conjuntamente a esta ley de caducidad que los afectaría, inmediatamente el Parlamento se pusiera a trabajar en una ley interpretativa de esa ley y, por ejemplo, como elemento así para el vuelo, diga que no se puede juzgar a nadie que estuviera en contra, a favor de la dictadura, si es mayor de 50 años. Y esa forma, dejamos a todo el mundo contento. Lo dejamos. Sí. Primero, a los que son legalistas a ultranza, que dicen, no, esta ley es una aberración. Bueno, no está más la ley. Y a los señores que formaron parte del proceso cívico-militar sin ningún riesgo, porque 50 años ya ninguno. Ya no los toca a nadie. A nadie. Acá hay que ser clarito, hay que ser bien preciso en las leyes. Y de esa forma también podemos llevar adelante la unidad. Claro, y además, también por si las dudas, para los señores de las comisiones internacionales de todo el mundo, querían la ley, acá la tienen. Exacto. Con su denos plata ahora. Con su interpretación y con todos los resultados que nosotros queríamos. Ahora denos la plata, que ya es tiempo. Exacto. Yo creo que sí, que se impone un plebiscito por una nueva ley interpretativa de esta ley interpretativa. Totalmente. Uruguay tiene uno de los indicadores más altos en votación. No porque el voto sea obligatorio. ¡Ah, no! No tiene nada que ver eso. No tenemos que perder el entrenamiento. Está a nuestro alcance. Año no hay nada. No hay elección. No hay nada. Este año no hay elección. El otro año fue una locura. Un loquero. El año que viene va a haber, por suerte tenemos la del BPS. que nos posibilita. Ah, no, claro, no, sí, ya nos mata. Tenemos que meter el plebiscito con la del BPS. Puede ser. La juntamos para aprovechar. Claro. Hablando justamente de leyes y de todo eso, hay una declaración que también la prensa recoge muy libremente, y es de Romani, el director de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. No. ¿Cuál es la...? Sí. ¿Qué es? No sé, ¿qué señor estudió qué? No sé realmente qué estudió, pero que se refiere a la persona de Gonzalo Fernández. Porque, pero él es cartón ligador. Lo que Gonzalo Fernández el otro día nos comentaba en una reunión que tuvimos oportunidad de, bueno, nos encontramos en un boliche. Lo típico, lo que siempre hacemos con Gonzalo, que nos decía, me están haciendo pelota con toda esta campaña de desprestigio. Sobre todo, lo sentía él mal angustiado. Estaba horrible. Realmente estaba preocupadísimo. ¿Vio cómo tomó ese día? Parecía una esponja. La cosa es que hasta le dijimos, Gonche. Pará con el agua, que después no llegas a tu casa. Porque después el baño no hay inmundicia. Sí. Y no lo podemos llevar ahí a un jurista. Claro. Grado 5, no se va a entrar esa agua. Y le dice que Gonzalo Fernández se equivoca cuando dice que el lavado de activos es un delito ficticio. A mí me duele mucho porque creo que es como el gran chivo expiatorio, el Gonchi. Todos le están tirando, y ahora gente que no tiene ninguna tradición en materia legal, como legalistas, como el señor Romani, que será todo lo drogadicto que él quiera, pero claro, de leyes... Está en su derecho. De leyes se entiende poco, también le dan a Gonzalo Fernández. Pero fíjese qué tontería, porque... La propia redacción dice el lavado de activos. Yo soy activo en todos los sentidos que usted quiera. Cuando voy y me baño, me lavo, hago un lavado de activos. Totalmente. Y eso no es un delito. Lo que yo me pregunto, ¿eso es un delito? No lo es. Si no, seríamos una nación de mugriento. Totalmente. Después dice: hubo. Dice Romani, hubo incluso un trabajo técnico sobre lavado de dinero realizado desde un enfoque muy académico y técnico, con un prólogo firmado por el ex canciller Gonzalo Fernández, en donde se cuestionaba la figura del lavado de activos y se decía que es un delito ficticio. Y lo que dice Romani, que tendría que dedicarse más a... O sea, a, que todo el estudio científico ese era toda una payasada. No, yo... Según Romani, digo. Sí, él lo cuestiona. Dice, y lo que dice Romani, dice, esto es preocupante, más viniendo de una persona como Gonzalo Fernández, quien parece olvidarse que es una figura pública, una figura política, y que fue parte del gobierno de Tabaré Vázquez, quien remarcó desde el principio que se iba a trabajar caiga quien caiga. Ahí era un guiño al programa argentino, es CQC, verdad, caiga quien caiga. Cuando el 5 trató de comprarlo, para pasarlo. Un poco le decía la campaña. Y después no anduvo. Y después dice Romani, no le atribuye intenciones a Gonzalo Fernández, pero le digo que esto es algo serio y él nunca planteó la artificialidad del delito de lavado de activos mientras fue secretario de la presidencia. Romani, zapatero, sí, zapatero a tus zapatos. O sea, no mezclemos. No existe, yo nunca he escuchado hablar del lavado de activos, lavado de dinero. Es algo que es de las películas. A mí nunca me tocó ni una burbuja de todo eso. No, o sea que si es tan grande... Yo el otro día lo hice la prueba, fui a un lavadero que hay en la esquina de casa. Me senté, digo, doña, discúlpenme, voy a estar un rato acá. ¿Molesto? Voy a hacer un lavado. Quédese. Y miraban las cosas dando vueltas, pero ninguna de billete. Jamás. Nada. No, y la mujer tampoco. Y uno le verá, ¿usted le preguntó? Yo le pregunté, dígame, ¿alguna vez vino uno medio sospechoso ahí con una bolsa de billetes? No, acá no, acá ropa está la mamá. Por eso, es como, es realmente, es doloroso que descarguen las tintas tanto y hace, y tan reiteradas veces y por diferentes cosas, que primero... Que se tiene que acordar de todo. No se acuerda de todo, la memoria selectiva. Después que defendía a los Peirano, que la por favor. No, además hay una cosa, déjenlo ser. Que dice siempre el que era cejo popular, ¿verdad? Del árbol caído todo el mundo hace leña. Y este hombre aparentemente está en esa situación. No sé si da buen fuego, no puedo, o si está húmedo, no tengo idea. Pero realmente le están dando como dentro un gorro a un tipo que es una persona sensacional, honesto a cara cabal, y que lo único que no le interesa en el mundo es hacer guita. Totalmente, totalmente. Lo hace él más. Es más, podría haberse dedicado a su bufete de abogados, o sea, a hacer, o sea, a comida para los abogados, para las reuniones, y hacía mucho más plata. Sin embargo, prefirió ejercer la profesión y hacer política. Menudo compromiso el de Gonzalo. Vamos a ver si existe el mismo compromiso en todos estos que hablan tan libremente de una figura que es más importante. Porque acá yo creo que en el fondo hay celos. Hay como envidia. Lo mismo que pasó con Ford. Exacto. Lo quisieron apartar porque era millonario, porque no venía del mismo lugar que venían todos los otros de la farándula, que esto, que lo otro. Y se impuso en base a clase, a calidad y a lo que tiene que tener. Y le tapó la boca. Y en este caso va a pasar. Y la justicia y el tiempo va a tener la última palabra. Y no va a ser raro que se escuche en esa última palabra ciertos ecos de lo que dice Monóculo hoy. Es verdad, estoy esperando la primera carta documento que mande Fernández. A Brecha la va a mandar. Hooggasten begrepen deze niet, daarom doen we het nog een keer. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you the S, so cool as I. Hit a bike then, don't stupefy. Ducks categorize as one. Hard crime, that's a lie. We know why, we're occupiers. No blood but upstairs styles and call the pyre. Provides a low, as soon as we go, with a priest straight from a deeper shade of soul, and here it is. Deeper shade of soul, deeper shade of soul, deeper shade of soul, deeper shade of soul, deeper shade of soul, deeper shade of soul. What? Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Años de encontrar todo lo que necesitamos. 50 años recibiéndote con una sonrisa. 50 años de estar juntos. 50 años sorprendiéndome. 50 años dándote los mejores precios. 50 años sin faltar un asado. 50 años de... 50 años de mimarme. 50 años de sentirme bien. 50 años de darme lo mejor. 50 años de hacerme la fácil. Monóculo contigo. Toda la vida. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias tiene que ver, toca directamente a el gabinete de gobierno. Y estamos hablando de una noticia que publicó un medio capitalino a raíz de la reunión del último Consejo de Ministros, donde, bueno, José Mujica, con las mejores intenciones del mundo, quería ver a sus 13 gladiadores al frente de los ministerios, y le faltaron 5. Porque, bueno, estaban de viaje, estaban conociendo el mundo, recorriendo. Muy, muy recaliente me tiene el tema. Y no es para menos, no es para menos, porque yo creo que está muy bien que viajen. Me parece que ahí yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que sí está muy bien. Lo que sí no está bien es que le falten al Pepe. Que el día que tienen Consejo de Ministros, bueno, si tienen la posibilidad de tomarse un avión, un día perfectamente pueden volver cuando les toca la reunión de ministros. Y si sale caro ese pasaje el día, porque a veces si uno quiere viajar en una fecha determinada, de repente con mucha premura, le sale más caro el pasaje. Si le sale caro, pues bien, que le salga caro, pero que acá me venga cuando está el Pepe. Esa es mi opinión. Sí, usted puede tener otra. La opinión que tengo básicamente es que ¿para qué van a otros lugares del mundo? ¿Qué nos van a decir que no sepamos? ¿Qué podemos aprender de las imbecilidades que hacen otros países? Poco. Poco y nada. Pero creo que de repente podemos ir a enseñar, Warren. ¿Sí? ¿Para que después nos copien y nos pasen por arriba? Puede ser algo así. Lo concreto y lo que Mujica a raíz de esa situación puede ser. Yo no discuto que después nos... Pero que nos pasen por arriba me cuesta creerlo. Que nos copien, sí. Pero que nos alcancen. les va a tener que ir muy bien, Lo que pasa es que mire que están viajando y viajando. Y le estamos jugando con las cartas vistas. Se puede en el mundo de hoy hacer así. Claro. Tenemos que ir y tirar la engañifa en todo caso. Decir, nosotros esto, nosotros lo otro, tirarla toda equivocada para que no nos puedan copiar. Nosotros por un lado le vamos, porque el Pepe en ese sentido le va con el discurso del país chiquito, y ahí como que el otro medio se agranda y ni sabe con los tiburones que se metió cuando se metió con Uruguay. También puede haber un poco de estrategia por ese lado. Pepe de todas formas quiere reducir un poco las misiones hacia el exterior, ya que solamente hubo 150 en un mes. Yo tengo la solución primera, más fácil y más sencilla: conquistar el mundo. Primera que, bueno, ahí ya no hay más viajes internacionales, se acabó. Totalmente. Mientras eso no suceda, podemos hacer dar algunas cifras de lo que les cuesta a unos y a otros. Sí, porque eso es interesante. No es cuestión de decir cuánto sale el viaje a Pando. 40 pesos, está. No. Nos quedamos por cuando eso. Cuando viajamos, puede salir el viaje a Pando, puede ser 40, 60, 80, 90, 100. Totalmente. Depende de la ruta que uno haga. Claro. Y de repente, y si hace escalas o no. De repente hace una escala en el medio y ahí se toma otro ómnibus. Y ahí se suman dos boletos. Es verdad. Y se le hace mucho más caro que el que va directo y está sentado todo ese plantón de horas. en un ómnibus. Pero bueno, dice la información, dice, bueno, una cosa a destacar es que es este gobierno es el primero que publica la información, los números de los legisladores o los integrantes del gobierno. O sea, que seguimos siendo giladas, seguimos siendo giladas. Sí, porque si no lo hacemos después también nos acusa de Transparencia Internacional. Bueno, yo creo que acá estamos haciendo buen ojo, pero vamos a leer algunas cifras que son interesantes. A principios de octubre, una delegación oficial de 11 personas visitó Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Rusia para... Países de pornografía. Totalmente, totalmente, y de sexo muy divertido. Repugnante y se depilan las partes. Es algo asqueroso, me lo contaron. Promover el régimen de inversiones de Uruguay. Será en Uruguay, supongo. No, que... ¿vio la mina esta que salió, que se fue para hacer el porno en Estados Unidos? Karen Kam. Sí, y ahora volvió para salir en lo, chica la chica monóculo. También puede haber sido. Bueno, creo que estaba en la cosa de inversiones. Fue alguna conferencia de esas. Era la que llevaba todo, le explicaba todo cómo tenían que hacer y toda la parte de las inversiones. Luis Almagro fue para intercambiar ideas en el quehacer cultural, educativo y de ciencia y tecnología. Con Tinelli, porque de San Lorenzo de Almagro. Sí. Ah, no, eso, perdón, la de promover las inversiones en Uruguay fue Almagro, que fue a intercambiar ideas en el quehacer cultural, educativo y de ciencia y tecnología fue Ehrlich. La estadía, las estadías. No sabía, eso no sabía, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy que las comunicaciones, vio que hoy justo nos comentaban en la sala de chat que las comunicaciones se cortaban, uno no se puede arriesgar de repente a hacer una videoconferencia. Nunca está como el cara a cara. Como nunca. El face to face, como lo dicen en este ambiente. Las estadías costaron $12,000, $11,987, y la de Almagro. Y 10.512 la de Early. Si no pudieron. ¿Qué seriedad? Dice. En un tramo de este viaje participó la subsecretaria de Educación y Cultura María Simón. María Simón, yo la veo, es una mujer de aeropuertos. Yo la veo. Ella era azafata joven. Después estudió ingeniería. Ah, ese dato no lo tenía. Los aviones la llevaron a la ingeniería. Estuvo del 3 al 10 de octubre en Suecia para compartir ideas con otros ministros. El gasto costó $10,519. Y sí. Bueno, está. Si hay que pagar, hay que pagar. No podemos retasear dinero. En estos casos, acá estamos invirtiendo el país. Acá estos gladiadores son la cara visible de Uruguay en el mundo. Claro, es que. Uno, me ha pasado en el exterior, estar mirando el noticiero, prendo el noticiero, traigo algún negro que traduzca, porque no entiende lo que hablan ahí, y claro. Lo primero que dicen, opening del coso, llegó María Simón para discutir los cosos de acá, no sé qué. Y lo mismo cuando de repente las cámaras están en el lobby de un hotel. No puede ser que nuestros legisladores estén en unas pensiones inmundas. Tienen que abrirse las puertas del ascensor, que por lo general en los hoteles son automáticas, no son de reja, y tienen que salir esplendorosos. Entonces, para el Pichi, esto es una cifra desorbitante. Uy, claro. Qué disparate lo que le salió. Para quienes conocemos el mundo, sabemos que la plata, primero que no es nuestra, o sea que poco importa. Claro. Y se va. Hay el hotel, el transporte, la propina, la ropa. Porque no se puede ir con una chismosa, no se puede repetir modelo y una media corrida. Por lo menos tiene que llevar 3-4 modelos. ¿Y dónde la compra? ¿La va a comprar acá y la va a llevar en la valija? No, la compra allá. Claro, que está más nueva. No tiene que planchar en la habitación. Claro. Y son horas que se pierde. Y es hora que se pierde del intercambio. No podemos hacer el pichulaje de cuánto sale, cuánto no sale. Ahora, ¿cuánto le salió, por ejemplo, dígame, a Simón ir a Nueva York? ¿Cuánto le salió? Acá, a Simón, que estuvo participando en una conferencia, mire usted lo que es el compromiso, una conferencia sobre banda ancha y de la cumbre de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el viaje le costó $8,020. Sí. Nada. Perfecto. ¿Cuántos días estuvo, dice ahí? 16 al 23, una semanita. Una semanita. En la misma fecha del 17 de septiembre, Olesker pagó, sí, $1,702 por un pasaje a Washington a asistir al consejo directivo de la OPC. Mientras que Simón el pasaje a Nueva York le costó $5,752. Iba a salir hay que ver la apariencia de uno y otro. La verdad que... Sí. No, hay que ver la apariencia de uno. Uno ve a María Simón y ve a una mujer. No, Olesker le da unos pesos. Sí. Se baja del avión y... La verdad que Olesker no es la imagen que uno le gustaría más para el gobierno. Es más de la línea Mujica. Sí. Sí. Es más de esa línea. Simón es más de una línea story, digamos. No se lo ve con traje a Olesk. No, pero también cuesta. Hay que ver una cosa que evidentemente la secretaria de Olesker es mucho más experta en el tema de búsqueda de precios de agencia de viaje. También porque ahí hay que tener en cuenta que es una diferencia realmente importante y yo creo que habría que hacer esto a lo que lleva es a un ente nuevo. Otro. Que sea para coordinar los viajes. Gastos representativos. Como los coordinadores estos departamentales. Regionales, sí. Claro. ¿No? Bueno, esto lo mismo, pero para coordinar los viajes. Para decir, bueno, vos vas para tal lado, hacemos un charter. Sáquete. Y otra cosa. Y ser muy, muy, muy... Muy duros y muy ejecutivos en esto. Si hay un ministro que no viaja, hacerlo viajar. Tenerlos. Tiene que tener un millaje por semestre, tiene que tenerlo. Si no está en la onda. Totalmente. Hay algunos que los no gastan. Los tipos que están en la cosa contra las drogas, tienen que estar viajando permanentemente a los lugares donde hay drogas, porque acá no hay. Para probarlas. Claro. Para saber de qué se trata. Para saber de qué se trata, cómo se combate, cómo se prevé. No podemos quedarnos acá esperando que lleguen. Totalmente. Un día va a llegar la pasta base y nosotros no vamos a ver para qué la va a agarrar. Vamos a estar de brazos cruzados. Claro. Pero estamos a Evo tiempo. Morales. Ahí va. Lo tenemos ahí. Bueno, es vamos. Que le dé cocaína. Que es amigo. Que nos muestre todo el tema de la cocaína, todo cómo se maneja. Es poca plata, es Bolivia. Está ahí. Y es un flagelo. Sí, hay países que tienen terribles problemas. Terribles problemas. No es el caso nuestro. Por eso no podemos descuidarlo. Está ahora el prevenir y está ahora el conocer. Y si hay un ministro que se mantiene como quietito en su puesto de trabajo, bueno, pues bien. Se le agendan los viajes, eso sí, que no le coincidan con la reunión de ministros. La reunión de ministros ya se sabe cuándo son. Sí. Se pueden fijar, se puede hacer un calendario de reuniones de ministros de aquí al año. Pero y en base a eso... El ente este por eso, también entiende de eso. Tendría que regularlo. Puede hacer reuniones de ministros en el exterior. Porque no tienen por qué ser acá. También. Así como Tabaré Vázquez empezó a hacerlas en el interior. Es bueno, verdad. Un día lo pueden hacer en Oslo. La reunión del ministro del Uruguay va a ser noticia en el mundo. Exacto. Está todas las cartas jugadas. Problemas de vértigo no tiene ninguno. El tema de la altura. Es lo que falta es la altura. Que me preocupa con Evo. Ah, pero la droga está abajo. Sí, la droga está abajo. Está todo lado, pero no importa. Claro, sí, no sé en altura si todos tienen la misma capacidad mental plena que tienen claro, en el llano. Creo que pueden ir a Santa Cruz de la Sierra y lo manejan ahí perfectamente. Por eso, no, también pueden elegir destinos más. Ciudad del Este. Ahí va, eso, las cataratas preciosas, lo sí, tiene ahí. Claro. Pasean, se distraen, salen de problemas y vienen llenos de ideas. Y además acá nomás. Van en ómnibus. Y lo más seguro. Van en ómnibus. Lo más seguro que agarren para el ómnibus. Claro. Vamos a escuchar un tema más de música. Después vamos a buscar un tema que nos pedían hace minutos. que era hola, para pedir un tema en el horario de la noche, feliz cumple de las sardillitas para Peggy Sánchez. Vamos a ver si, bueno, lo encontramos, si lo encontramos, y ya continuamos. Sensacionalista, decía simplemente que se había producido un incendio. Después ya llegaba a ver a la policía, a la prensa, rescatar al hombre, apagar el fuego, le hicieron la pregunta obvia. Obvia. ¿Cómo se inició el incendio? No sé. Estaba en llamas cuando me acosté. Estaba en llamas cuando me acosté. Ni siquiera puedo entender lo que hago a veces, nena. Pero sé que tú podrías entenderme a mí. Estaba en llamas. Había un sol más fuerte que mi ser. Uno se quejaba de la comida. ¿Quién te hace la comida? Yo. Sé que es poco, pero podrías entender que vine aquí en una visión. Quiero curar, pero mis manos solo tocan amor. Después de apagar el incendio y rescatar al hombre, le hicieron la pregunta obvia. Obvia. La gente que tiene camas en llamas se junta con gente que también tiene sus camas en llamas. Pero si no quisiéramos un poco más, no jugaríamos tanto. Ya nos dijo Dios a los primeros habitantes de este planeta: no coman de esa fruta, les traerá problemas. Querido, querido, el resto ya lo sabes. De esto se trata. El hombre de la cama en llamas, ¿tenía algún problema? ¿Estaba loco? ¿Borracho, tal vez? No lo sabemos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Estamos en los últimos minutos, sí, ya tenemos el pedido, lo tenemos pronto en gateras, pero antes me quería detener sobre el tema de farándula, un poco para aflojarnos un poco, sí. Y cómo Uruguay de repente, por buenos, lo que no, como nosotros no sabemos todos los trucos, uh-huh. Tenemos una noticia que nos duele muy de cerca porque es una persona que nosotros confiamos ciegamente. Fuimos a todos sus ciclos, tanto si se realizaban en cine comercial como en Cinemateca Uruguaya. Uh-huh. Y estamos hablando de James Bond. El James Bond, para mí, sabe que James Bond es Sean Connery. Los demás son de palo. Bueno, Roger Moore anduvo bien, pero no era lo mismo. Sean Connery es el James Bond para mí para siempre. El satánico doctor no. Su mejor película. Porque además era ese James Bond que era aburrido. Era lenta, sin muchos efectos especiales, sí. Más madura, más cerebral. Más para pensarlo. Más para pensarlo. Roger Moore ya le puso mucha pirotecnia. Veía salir a Úrsula Andrés del agua. Se ponía a pensar en todos los ecosistemas marinos y toda una cantidad de cosas. Totalmente. Que hoy por hoy le muestran una mena ahí, le saca un pecho al aire así y uno se distrae. ¿Qué gracia tiene? Y no tiene gracia ninguno. Eso, para eso va a la casa, si quiere. Para eso está Internet. Está Internet. Exactamente. Pero justamente John Connery, usted lo nombraba, está siendo investigado por un presunto lavado de dinero en eso nuestro... Ya lo acabamos de mostrar que no existe. Exactamente. Acá están ensuciando el buen nombre de John Connery. Y lo que más me duele es que es de los gallegos envidiosos. Porque es a raíz de un condominio que compró a Torrente en Marbella. Y que lo compró por... Vamos a ver, lo tengo acá la cifra, pero... es onda que lo compró por 3 y lo está vendiendo por 50. Es un alrededor así. Si no, es la misma relación. Digo, compró por poca plata, lo vendió por mucha plata. Después esa plata terminó estando en algún momento en Uruguay. Y ahora los señores que no pueden ver que un agente secreto espectacular gane dinero porque ellos los más de Torrente no pasaron como agente especial los gallegos. No. Y entonces cuando John Connery, que sí, es un agente secreto, está con este problema, involucran también a Uruguay nuevamente de rebote. A nosotros nos toca estar siendo perjudicados por una cosa que nos es totalmente ajena, enchastrando con el nombre de Uruguay. Sí, sí. Uruguay no es una tierra de lavado de narcodólares, no, ni de no dólares. No existe, es por ficticio. Dios, no existe, es ficticio. Exactamente, ahora está nuevamente esto. Además, en el tema del lavado de dinero, si existiera, uh-huh, yo lo que vi en películas, que es el único lugar donde hay, es que usted tiene 100 millones de dólares que vienen de la droga. Entonces, uh-huh, ¿qué hace? Lo invierte en un lugar que pierde plata. Es verdad. Pero ese es el costo que usted tiene para tener una plata limpia al final. Uh-huh. Uh-huh. Pero no hay ningún lavado de dinero que usted compre 3 y venda por 50. Eso es ser un negociante. Es un negociante, por eso un negociante exitoso. Eso es lo que nosotros decimos, el éxito siempre se censura, se castiga. Claro, se parece castiga. Que no solo en Uruguay. Sí, aparentemente no, se castiga el exitoso. Y otra de las noticias, y ya nos estamos despidiendo, es unas declaraciones de Mujica con respecto al precio de la carne, que nos informó... Nunca estuvo tan barata la carne. A los uruguayos, sí, nos informó a los uruguayos, pero mire usted qué curioso, nos informó que aún en el extranjero está más barata que en nuestra propia plaza. Una cosa que se viene dando, Mujica lo larga en su audición... no tenemos prioridad esta semana, me preocupa. No, porque estamos muy con los viajes, recortar los viajes. Recortar los viajes. En su audición, como decimos, dice que la carne de exportación tiene un precio más barato que el que nosotros pagamos aquí por nuestros cortes, y que hay que tener en cuenta que el mercado interno es el segundo comprador de carne de este país, que un poco un tirón de orejas. Uh-huh. Y entonces fuimos a ver las cifras que se manejan, porque esto obviamente indigna a la gente. Dice, qué disparate. Pasé por la puerta de Naca, había un piquete. Uh-huh. Y durante el momento de que el ministro de Ganadería, de Ganadería, Agricultura y Pesca era José Mujica, la carne ahí sí se vendía para la exportación mucho más cara que para el consumo interno, ya que se vendía a 46 pesos el kilo de carne. Yo me acuerdo de haber ido, esto estoy hablando del año 2007, ir con 50 pesos era el kilo que se le vendía al extranjero por 46 pesos. Ir con 50 pesos y traerme 4 o 5 kilos de carne para casa. Porque ahí sí estaba barato. Y bueno, además era la época del asado del Pepe, ¿no? Exacto, uno compraba... El asado del Pepe salía a 30 pesos el kilo. ¿Y qué asado? Y un asado de primera. De exportación. Los huesos eran más ricos que la carne. Era auténtica. Que no se exportaba, porque si no, no iba a dar abasto después las exportaciones. No. Se quedaba todo... Estaba prohibido exportar. Prohibido por... Era, vio como los petizos argentinos, ese caballo más chiquito del mundo, que estaba prohibido exportarlo ni sacar nada hasta que al final lo sacaron. Bueno, el asado de Pepe era igual. Era prohibido completamente y ni siquiera invitar a un extranjero con eso. De tan excelente que era. De tan rico que era. De tan rico que era. Amigos, nada más. Nos estamos yendo. Vamos a escuchar... Sí, por favor. ¿Se anima a cantarlo o a relo? No, ¿cantamos? Yo no canto, yo bailo. Baila, bueno. Si no me acompaña, no lo voy a cantar. Pero no van a... Las ardillitas no van a cantar. Sí, pero podemos nosotros apoyar nuestra voz. Nuestra voz también le va a dar otro toque. Además hay que personalizarlo. En cada cada cumpleaños que hay que celebrar, a festejar, todos juntos para celebrar. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Es así, ¿no? Sí, claro. Y también a papá y mamá. ¡Feliz cumple, papi! A nuestros abuelitos. Yo también. Y a todos los amigos y hermanos también. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Versión, que todo el mundo pueda esta canción cantar. En cada cumpleaños que hay que festejar, con un deseo grande de felicidad, a quien se la cantemos y que empieza ya. Que los cumplas, Peggy. Que los cumplas, Peggy. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Y llegó. Bueno, nada más, amigos. Y después de esto, ¿y ahora qué? Ya está, ya cumplimos. Amigos, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Recuerden, en la semana estamos haciendo el testeo y emitiendo música. No pierdan el contacto. Yo lo que les digo a la gente que vive en el exterior, que chequee su uso horario, ya que Uruguay adelantó la hora. Ahora es otra cosa. Después se enganchan atrasados y se pierden la mitad del programa. El otro día pasó. El otro día pasó, ¿vio? Cuando finalizamos, vimos algunos arribos ahí de gente desesperada en la sala de chat que terminamos un ratito antes. Es verdad, el viernes pasado. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora no. Nada más, nos reencontramos el próximo viernes y ha sido un placer como siempre. Como siempre, que lo pasen de super bomba. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.